Los dinosaurios dominaron la Tierra hace mucho, mucho tiempo, eso ya lo saben. Y grandes regiones de Asia fueron unos de sus mejores hábitats, por así decirlo. Vamos a hablar de dinosaurios y de un naturalista norteamericano que fue una especie de Indiana Jones. El reportaje lo firma Diana López. Viajar al pasado en el tiempo suena a fantasía de ciencia ficción, pero durante unos minutos retrocederemos más de 65 millones de años en el tiempo, un paseo por el Cretácico desde Mongolia a China, donde encontramos la mayor y más variada localización de yacimientos de dinosaurios del mundo. La enorme variedad de fósiles y las excelentes condiciones de conservación que presenta este rincón del mundo llevó al intrépido aventurero norteamericano Roy Chapman Andrews a dirigir múltiples expediciones por la fragmentada China de principios del siglo XX y Mongolia. Después de las primeras expediciones en el desierto del Gobi, este naturalista recibió la peculiar propuesta de realizar una expedición por el Asia Central, de la mano del Museo de Historia Natural de Nueva York y de un mecenas millonario, que confiaban en encontrar allí fósiles humanos que demostraran que Darwin se equivocaba al creer que el origen de la especie humana se encontraba en África. Las expediciones de Chapman, personaje que por cierto inspiró la figura cinematográfica de Indiana Jones, resultaron extremadamente dificultosas. Tuvieron que afrontar tifones y naufragios, ataques de animales exóticos y persecuciones de bandidos y lamas fanáticos. Desde luego, Roy Chapman, antes que científico o naturalista, era ante todo un gran aventurero que no dudaba en embarcarse en cualquier proyecto, ya fuera para investigar cetáceos, que fue su ocupación en sus comienzos, como para viajar hasta los confines del mundo en busca del verdadero origen de la raza humana. El responsable del área de Ciencias, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa, Javier Hidalgo, nos cuenta un poco más sobre este intrépido aventurero que tuvo que enfrentarse incluso a las autoridades chinas que vetaron sus investigaciones en 1928, obligándole así a regresar. Las autoridades chinas detuvieron la expedición por el régimen de aquella época. Era muy celoso de lo que hay el terreno, el gobierno y la patria de la patria china, y lo que no querían es que vinieran expediciones que en esa época tampoco se sabían bien cuáles eran los fines últimos de las expediciones y de los viajes que hacía la gente. Pese a todas las dificultades, las expediciones tuvieron un éxito incalculable, aunque diferente al esperado. Allí no encontraron restos humanos, ni mucho menos el eslabón perdido de la evolución, pero sí el primer y mayor hallazgo de fósiles de dinosaurio del Cretácico Superior. En expediciones sucesivas encontraron el único embrión de Oviraptor que se conserva hoy en día en todo el planeta. Javier Hidalgo explica cómo se vivieron aquellos descubrimientos científicos de gran calado social. Se encontraron los fósiles del dinosaurio al lado de huevos de dinosaurio, y se pensó que realmente era un dinosaurio que se alimentaba de huevos, era un dinosaurio que comía huevos y que los robaba. Entonces se le puso este nombre, Oviraptor, que es ladrón de huevos. También tuvieron que pasar años para que los científicos se dieran cuenta que es que no es que estuviera robando huevos, es que los estaba incubando, estaba cuidando su puesta. Esto también fue pues otro cambio social y científico en el concepto de que los dinosaurios no cuidarían a sus puestas, que pondrían huevos pero se irían, y aquí se vio que no. Desde los primeros restos descubiertos en la República Popular de Mongolia en 1922 hasta nuestros días, la atención de la comunidad científica se focalizó sobre esta interesante zona geográfica. Los motivos: ocupa el primer lugar del mundo en variedad de especies carnívoras del Cretácico, periodo comprendido desde hace 135 a 65 millones de años. Exceptuando una o dos variedades de dinosaurios existentes en Asia Central, todas las demás se pueden encontrar en el territorio mongol, más concretamente en el desierto del Gobi, situado entre la frontera de China y Mongolia, que posee la exclusividad de un grupo que representa en volumen unas 3/4 partes de la totalidad de familias clasificadas por los científicos. Por último, y desde luego no menos importante, otro motivo que sitúa el desierto del Gobi entre los mejores lugares para la paleontología son las excelentes condiciones de conservación. Javier Hidalgo nos cuenta cuáles son esos factores tan particulares que han permitido mantener intacto un pedacito de la historia de aquellos seres vivos que antes que nosotros habitaron nuestro planeta durante más de 160 millones de años. Lo que se piensa es que vivían en unas llanuras donde probablemente tuvo que haber una especie de crecida de río que les hiciera sepultarse no solamente por el agua, sino también por todo el barro que llevaba esta crecida, lo que se llaman unos aluviones. Y en este barro se quedaron enterrados rápidamente y por eso el estado de conservación es perfecto. De hecho, lo sorprendente de muchas de las piezas que pueden ver los visitantes es que hay piezas que ni siquiera se han colocado, se han tenido que colocar pieza a pieza, hueso a hueso, sino que ya simplemente las vamos a ver cómo las encontraron los paleontólogos. Este fascinante viaje al pasado lo podemos hacer algo más tangible si cabe paseando entre lo que un día fueron superdepredadores de más de 4 toneladas o dinosaurios de 3 metros de altura en la muestra que ofrece CosmoCaixa Madrid. No solo podemos observar dinosaurios dentro de esta exposición, también lo podemos ver, aunque no lo parezca, fuera de ella, porque no todos se extinguieron. Así es, aún quedan dinosaurios vivos entre nosotros, las aves, por ejemplo, que no son más que antepasados directos de aquellos dinosaurios voladores de hace millones de años.